hace 15 segundos que se murió el poeta, y hace 15 siglos que notamos su ausencia. Creíamos entonces que estábamos de vuelta, cuando faltaba tanto de ausencia y de poeta, de ausencia y de poeta. Hace 15 milenios se nos fugó el poeta, dejándonos sus viudas y su niñita eterna. Brindemos por su verbo, por su roja cabeza, hermanos de la sangre vertida del poeta, vertida del poeta. Por él sus adversarios no olvidan, más celebran. Y por él sus amigos, como quiera que hoy sean, se juntan nuevamente por sobre sus miserias, convocando a este muerto de la salud perfecta, de la salud perfecta. Hace 15 silencios y otras muchas tristezas, quién sabe qué diría su voz de inteligencia. Por eso un cisne canta, prófugo en la floresta, la tonalidad.